para serte sincera. Y cuando pasaba el tiempo vi que tú eres engañera. Te brillaban los ojitos cuando te quedabas sola. Y si alguien se acercaba no me dabas ni la hora. Poca cosa.